Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Ya estamos nosotros listos para compartir con ustedes una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después de haber disfrutado un largo feriado, todos los capitalinos y aquellos que visitaron a la capital de los ecuatorianos para festejar la a San Francisco de Quito, pues imagínense ustedes, después de haber estado en las Chivas, después de haber ido al Centro Histórico, hemos conocido que estaba lleno el Centro Histórico de Quito. No había dónde poner un alfiler. Eso quiere decir que la gente sí disfrutó. Lo único que lamentamos a veces es la inseguridad. La policía, pues, tenemos entendido que hizo operativos también en el Centro Histórico para poder salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de las ciudadanas, pues imagínense ustedes, a veces esto se pasa de las manos, pero lo que sabemos es que lo festejó usted a Quito como usted lo hace cada año. Bueno, mi querido Andrés me acompaña el día de hoy en controles. Darío está de vacaciones, tomándose esos días. Esperamos que los disfrute. Así que, ¿qué tal? ¿Te fuiste de festejos? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. La verdad, sí me fui de festejo. Estaba en el sector del sur, en Quitumbe. La verdad, el control en el concierto fueron adecuados para que no ingresen con alcohol, no ingresen con bebidas. Pero alrededor del sector sí se notaba la inseguridad, entonces tener precaución también en estos eventos, salir con la máxima seguridad para que no pasen accidentes. Nicky Jam, me imagino. Sí, el concierto de reggaetón. La verdad, fui para acompañar a mis primos que estaban con la ilusión de verlo. De compañerito nomás, ¿no te gusta el reggaetón? O sí, yo sí consumo todo tipo de música. No es mi preferida, pero sí la consumo. Sí la consumo, es que bueno, pues nos alegra muchísimo. Eso significa que estuvo a reventar el sur. Sí, estuvo bastante gente, bastantes puestos. También la gastronomía, las artesanías que se vendieron a las afueras de la plaza de Quitumbe, fue una experiencia. Una buena oportunidad, sí. ¿No? Para que la gente también pueda tener su espacio y poder vender lo que tienen, sus negocios a flor de piel, vamos a decirlo así, para que la gente pueda pues llevar algo a su casa después de festejar a Quito. Pero bueno, nos olvidamos de las fiestas, mi querido Andrés, porque ahora ya viene nuevamente Navidad, viene fin de año, hay bastante movimiento en la capital. Eso significa que están saliendo a los diferentes lugares a buscar sus regalitos. Ya están comenzando ya a buscar su regalito, su presente para el intercambio de regalos que se realiza el 24 de diciembre. Bueno, pero nosotros les sugerimos que a veces no es necesario comprar grandes cosas. Es el detalle el importante. Usted puede llevar una flor, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo la entrega? Eso es lo que motiva, eso es lo que a usted le llama la atención. Así que ya sabe. Y nosotros, a propósito de esto, queremos decirles que regala un libro es parte importante. Eso es, vamos a motivar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros amigos para que lean. Y debe darse cita acá en la Casa de la Cultura, Andrés, así que también esa novedad para ti, para que te des cita hasta la casa, librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que el día de hoy abren la librería con un descuento del 50%. Va a haber una feria de los libros que existen aquí en esta institución. Por eso, regala un libro, es así como lo han denominado a esta oportunidad para que usted pueda llevarse un libro, pueda entregarlo a las personas que quiere, a las que ama, así va a motivarlos para que puedan leer, les pueda gustar la lectura. Si usted conoce los gustos de sus amigos, ya sabe, vaya tras esos libros que los puede encontrar aquí en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, sabemos que después de esto, el Hoy No Circula arrancó a las 5 de la mañana, se va a cerrar a las 8 de la noche. ¿Y para qué dígitos, mi querido Andrés? ¿Qué corresponde eso el día de hoy? El día de hoy corresponde al dígito 1 y 2. El perímetro de aplicación es la avenida Mariscal Sucre, la avenida Diego de Vázquez de Cepeda, la avenida Simón Bolívar y la avenida Morán Valverde. Eso es muy importante, verá que ahora estamos festejando la Navidad y usted va a requerir esos recursos económicos, así que no se olvide, que no le pase lo que a mí ya me ha sucedido, que me olvido, ingreso y ¡ay, Dios mío! ¡Primera vez! ¿Cuánto, Andrés? Tenemos una multa de $57.90. ¿La segunda vez? $96.50. ¿Y la tercera vez? De $193. Imagínense ustedes lo que significa esto. Por lo tanto, es importante que usted deje su vehículo en dónde, en qué parqueaderos. En el norte, en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre. En Carapongo, la avenida Panamericana Norte y la avenida Simón Bolívar. En Zambina, en la avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambisa. Y Cuscún, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí están esas alternativas para que usted deje su vehículo. Si se olvidó, póngalo a buen recaudo. Déjelo. Tiene que caminar un poquito, busque el bus y eso es importante. Vamos a ver cómo amaneció Quito el día de hoy. Siempre fría la capital de los ecuatorianos, pero bueno, acá en el registro del tiempo que lo estamos dando a conocer todos los días, tenemos 11 grados. Habrá una máxima de 18, una mínima de 8 grados. Está nublado algunas partes y probabilidad de lluvia de un 20%. Caramba, ahí está. Ya sabe, salga con su paraguas, evite esos resfríos porque necesitamos que usted esté muy bien el día de hoy. Vamos hasta la Agencia Metropolitana, de tránsito por acá, a la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué novedades tenemos el día de hoy? Hace 59 minutos, Andy. El centro de matriculación que está abierto de 8 a 4 y media de la tarde y los sábados de 8 a 12 es importante que son los últimos días para la revisión y matriculación vehicular, así que estén pendientes en de estos pequeños detalles para que no tengan una multa que es de $100. Imagínense ustedes que la multa por no haber revisado ni matriculado a su vehículo es de $100. Recuerde que hay atención también hasta el día sábado de 8 de la mañana hasta las 12 del día. Tome en cuenta esto, por favor, para que usted pueda matricular sus vehículos. Ahí están los horarios en el centros de matrícula de 8 a 4 y media y los días sábados de 8 a 12 y los centros de revisión de 7 y media a 4 y media y de 7 y media a 11 y media de la mañana. Ahí les estamos dando a conocer estas novedades. Vamos a ver qué pasa en el EQ 911. Hay novedades. Hace una hora nos mencionan que hay un siniestro de tránsito en la vía de Tabacungo, Quito, sector Pedro Moncayo. En la Panamericana Norte, en el kilómetro 23 más 200, se encuentra cerrada. Todavía no nos dan detalles si ya está completamente habilitada la vía o si todavía siguen los corresponsables haciendo su labor. Así es, recuerde, esto es en el kilómetro 23, ahí está, kilómetro 23, mira, de las imágenes que podemos ver, es un bus sí. Parece. Sí, es un bus. Es sí. Un bus, y de los datos que teníamos, al parecer hay algunos heridos y también fallecidos de lo que estábamos, yo, mientras venía hasta acá a los estudios de la radio. Esperemos que más adelante podamos conocer algún detalle para poderles comentar a ustedes, así que quienes vienen por este sector, pues tomen en cuenta esto. Traten de madrugar un poquito más porque eso significa que no hay paso en las vías. Esto quiere decir que es en el trayecto de Tabacundo, Quito, al parecer, ¿no? Sí. Por la ubicación del bus. En el sector de Pedro Moncayo. Así está. Bueno, ahí están las novedades. Vamos de inmediato, pues, ¿qué nos dice el INAMI? Aparte de conocer, todavía, mira, no está Actualizado, el INAMI está con fecha todavía del fin de semana, así que no les vamos a poder dar datos exactos de lo que tienen que poner en la página, no se registra todavía la actualización, así que vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:10, ¿y cómo estuvo el tráfico por el sur? Fluido, no era tráfico pesado, estuvo todavía fluido, pero ya a la hora de las 7:00 a.m. ya comienza a salir los vehículos escolares, las personas a trabajar, así que salir con anticipación para que no lleguen tarde a su trabajo. Bueno, con estas novedades nos vamos. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, además del Día Mundial de la Informática, y a esto se suma el Día de la No Corrupción. Colección documental del Dr. Jaime Barrera ingresa al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Zaruma cierra la lista de Pueblos Mágicos 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publica el libro El Ojo de Agua, de Fabián García. El Festival Quito Inclusivo y Diverso se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ciclo de lecturas Tres Tejidos de Quito se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Yacu Museo del Agua lanza el concurso El Agua que Queremos, del Patrimonio al Futuro. Arte, tecnología y química recrean el mito de Prometeo. Tenemos ya las 7:12, 7:12. Vamos a conocer quiénes estarán aquí en los estudios de la radio. En nuestro segmento de contacto ciudadano tendremos detalles sobre el pase del niño que se va a realizar en la Escuela Jesús de Nazaret. Y a partir de las 8:00 a.m, ¿quién tendremos antes? Estaremos junto al escritor Julián Camas, quien presentará el libro Edad y Éxito. El 12 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana estaremos con el escritor para contarnos acerca de este libro. Y también estará con nosotros Wilson Ruiz, él es coordinador del CAC, que estará aquí para contarnos acerca de la muestra Objetivos de Duda y de Certeza. El guitarrista, cantautor y educador musical independiente Fernando Chávez Rojas nos contará sobre el evento Que el Arte Siempre Nos Acompañe, que se realizará en Tabugo Restore Bar en la ciudad de Riobamba el 27 de diciembre, además de las actividades que desarrolla en el COCA. Esto será un contacto telefónico, así que atentos, mis estimados amigos, para nosotros poder compartir con ustedes este espacio informativo. Recuerde que a partir de las 7:30 a.m. hasta las 8:00 tenemos el segmento de contacto ciudadano para que ustedes nos puedan llamar y contar todas las actividades culturales que van a desarrollar. Hoy nos acompaña en controles ya nuestro compañero Diego Salazar, ya retornó de sus vacaciones, esperemos que ya pues haya botado todo el estrés y esté listo para compartir con ustedes. Nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, con el objetivo de enaltecer a las personas defensoras que constituyen pilares esenciales de la democracia. Además, se celebra el Día Mundial de la Informática, fecha en la que se busca rendir homenaje a una de las herramientas más valiosas para el ordenamiento de la información.

Jaime Barrera, escritor, periodista, diplomático, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, publicó La Mujer y el Delito, tesis de grado, biografía de Sebastián Benalcázar, Edipo, obra de teatro, Tiempo y Ritmo de la Aventura, ensayo histórico sobre el conquistador Sebastián de Benalcázar, Cartas a los Hijos y Crónicas de Max Lux, su estudio sobre la poesía de Rubén Darío, Cenizas del Árbol, una corta novela. Escribió durante casi 40 años crónicas como Jaime Barrera y artículos con el seudónimo Max Lux para Diario El Comercio sobre democracia y libertad, la guerra y la paz, el panamericanismo, Bolívar y la independencia, literatura, seguridad social, temas tratados con gran erudición y de permanente vigencia. Jaime Barrera fue hijo de Isaac J. Barrera, notable historiador, crítico y académico de la lengua, y de Carmen Barrera, escritora. Los hijos de Jaime Barrera, Pablo Elena y María Clara Barrera Mena, tomaron la decisión de donar el legado cultural de su padre al Ministerio de Cultura y Patrimonio e incorporarlo a la colección de Isaac J. Barrera, que forma parte de la Biblioteca de Ciencias Humanas y del Archivo Histórico de esta cartera de Estado. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Torres, al acoger esa importante donación, expresó su reconocimiento a la familia Barrera Mena y su complacencia porque este valioso acervo cultural se incorpore a la colección nacional como bienes de las y los ecuatorianos que forman parte de esta memoria colectiva del país. La colección documental Jaime Barrera Mena está integrada por aproximadamente 7.600 bienes culturales, 3.000 libros sobre leyes, lengua, literatura, historia, entre otros temas, 1.113 fotografías históricas en papel fotográfico, más de 3.000 documentos manuscritos, mecanografiados y mixtos, en soporte papel y 409 grabaciones sonoras, discos analógicos en soporte pizarra y vinil. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete y 22 minutos. La Villa de Cerro de Oro de San Antonio de Saruma celebra 199 años de emancipación con la Declaratoria de Pueblo Mágico del Ecuador. Para celebrar este aniversario de la gesta libertaria, se ha programado una amplia agenda de actividades cívicas, culturales y artísticas. En el marco de la sesión solemne por el aniversario, se llevó a cabo la declaratoria de Saruma como pueblo mágico del Ecuador, que fue entregada por la ministra de Turismo Rosy Prado de Holguín. El programa Pueblos Mágicos contribuye a fomentar la competitividad y facilitar la ejecución de acciones de fortalecimiento en el ámbito turístico, condiciones fundamentales para atraer más inversión pública y privada, generar más empleos y atraer visitantes a este destino. En su discurso, la ministra Prado de Holguín enfatizó que hasta finales de este año serán 5 los pueblos mágicos del Ecuador. Aquí están Patate, Alousí, Saruma, Cotacachi y San Gabriel. El próximo año seguiremos trabajando para que más localidades se sumen a este gran programa turístico que abre un amplio abanico de posibilidades para el crecimiento y desarrollo de las diversas localidades del país, señaló. El alcalde de Saruma, Yanis López, agradeció la gestión de esta cartera de Estado por encaminar un sueño que de a poco se convirtió en una realidad, que fortalece a sitios de particular encanto para el turista local, nacional e internacional. Asimismo, manifestó que Saruma recibe esta declaratoria con humildad y a la vez con el compromiso para desarrollar la vocación turística de las 9 parroquias. Durante toda la jornada se realizaron varias actividades que iniciaron con el minuto cívico que contó con la dramatización de la gesta libertaria, que estuvo a cargo de estudiantes de unidades educativas de la localidad. Seguidamente, la ministra de Turismo, el alcalde de Saruma, autoridades locales e invitados especiales encabezaron el desfile cívico que recorrió las principales calles de la ciudad. Saruma es un destino especial por su arquitectura urbanística colonial que se refleja en sus más de 200 casas de madera y bareque. Las viviendas construidas en los siglos XVIII y XX se levantan altivas en sus ensortijadas y empinadas callejuelas, luciendo hermosos balcones y ventanales decorados con plantas que evocan el pasado y el imaginario del visitante que lo recorre. A este atractivo se suman sus incomparables bellezas religiosas, siendo la más importante la iglesia del Virgen de El Carmen, sus petroglifos, miradores naturales, colinas, ríos, cascadas, vegetación y sobre todo su exquisita y variada gastronomía. Aquí se produce uno de los mejores cafés a escala internacional y además en el sitio se encuentran minas de oro y habitantes con una amabilidad que te hacen sentir en casa. Aquí se produce uno de los mejores cafés a escala internacional. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. 7:25 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acaba de publicar el libro El Ojo de Agua, del escritor y diplomático Fabián García, trabajo que reúne 14 cuentos inéditos y que pasa a ser la última edición a nuestra renombrada colección Casa Nueva. Libro que está disponible en la feria Regala un Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que arranca este 9 de diciembre hasta el 20 de este mes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publicó El Ojo de Agua, un lenguaje perteneciente y a la vez delicado. Nos describe ambientes y escenarios que brindan familiaridad al lector, quien es testigo de sensaciones y hechos que pronto rompen esquemas y nos llevan inexorablemente a reflexionar y cuestionar nuestro juicio de valor. Los protagonistas encuentran vicisitudes que contaminan su realidad, tal como un diáfano ojo de agua que pasa a rebosar un estanque que seguidamente se llena de algas y renacuajos. El título es metáfora apropiada a los temas, el desconcierto y el cuestionamiento existencial de personajes que deben aceptar la incertidumbre, la contradicción, la duda, así como la aspiración de la armonía que conllevan sus decisiones. Al cerrar la última página, lo más probable será que el lector busque retomar la lectura en el intento de retornar al asombro que provoca la creatividad y la originalidad de la obra. El autor tiene estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad de Toronto, Canadá. Se ha desempeñado como profesor, consejero estudiantil y rector de secundaria y es miembro del Servicio Exterior Ecuatoriano, lo que le ha llevado a Egipto, Alemania y Estados Unidos, donde en la actualidad cumple funciones ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, tras la publicación de Casa de Fieras en Esqueletra 2016. Este es su segundo libro de cuentos. Recuerde que usted puede regalar un libro en esta Navidad. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su librería, que tendrá una feria con el 50% de descuento desde el 9 al 20 de diciembre. Y aquí incluye también esta obra, El Ojo de Agua, de Fabián García. Siete de la mañana con 28 minutos, momento de hacer una pausa, les dejamos con mensajes de nuestra institución y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

la utilización de diésel, especialmente en los transportes, la ciudad se ha contaminado y ha afectado a la ciudadanía en general. Tenemos otros problemas como la degradación de la falta, digamos, de cuidado en el tratamiento de las aguas servidas. Otro problema grave tenemos en el tratamiento de las basuras. Hemos tenido graves problemas en la ciudad de Quito y es evidente el foco de infección que se presenta en la ciudad. Doctor, si esto ya ha presentado dificultades, se lo ha venido diciendo por varias ocasiones, en este caso, ¿a quién va dirigido ese pedido para que no solamente se quede en papel las dificultades que existen en la capital, sino que manos a la obra? Es importante integrar la gestión ambiental municipal. Se necesita establecer un plan de gestión ambiental y una coordinación con el Estado central, porque la ciudad de Quito ha tenido una enorme este aumento en la población. Ahorita ya vamos por los 2.700.000 habitantes el próximo año. Se sabrá con exactitud cuántos habitantes tiene la ciudad de Quito. Producto, lógicamente, de ser la capital del Ecuador, se han aumentado todas las actividades. Entonces, es importante fortalecer la gestión ambiental municipal, establecer instrumentos de gestión ambiental. El municipio se puede auto financiar los proyectos. Lo importante es establecer prioridades. Una prioridad importante, por ejemplo, es el restablecer el río Machanga, por ejemplo, con un plan de limpieza del río mediante piscinas que podrían irse articulando a lo largo de todo el río Machanga, piscinas para que puedan limpiar, digamos, la contaminación del río Machangara. Es importantísimo porque no se puede dañar todo el sistema del Machangara con el Guayabamba, ¿no? Porque todo ese río vierte su caudal especialmente en agricultura, y una agricultura que no esté debidamente protegida con un riego, digamos, debidamente limpio, va a dañar a la población, especialmente los que consumen alimentos. Entonces, se necesita realizar una revisión ambiental, identificar todos los requisitos, especialmente el asunto de carácter legal. El municipio puede emitir ordenanzas municipales que pueden dar prioridad a todos estos riesgos ambientales. Doctor, queremos agradecerle a usted por su participación y queremos recordarles a todos quienes son parte del noticiario de Zona Cultura que la conferencia Mejoramiento de la Calidad Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, que estará dictada por el doctor Jorge Yepes, magíster en Derecho Ambiental, será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 11 de diciembre a las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión. Muchísimas gracias a usted por adelantarnos ya lo que tendrá esta conferencia. De la Casa de la Cultura. En el Salón de Presidentes de la Casa de la Cultura, por favor. Salón de Presidentes. Esto queda en el segundo piso de la casona principal. En la casona principal. Perfecto. Agradezco a usted su gentileza. Hasta luego. Esté bien. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y seguimos con nuestros contactos ciudadanos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, se da cita a la Unidad Educativa Jesús de Nazaret, porque ellos tienen importante información que compartir con nosotros sobre uno de los tradicionales festejos que se hace en esta Navidad, como es el pase del niño Jesús de Nazaret, que viene ya para este 2019. Y está aquí con nosotros el máster Alec Palacios, el vicerrector de la institución, y también está el rector de la unidad educativa, el magíster Marcelo Cisneros, y también le acompaña uno de los profesores Washington Patarón. Bienvenidos, gracias a ustedes. Empiezo con usted, señor Marcelo. Gracias por estar aquí, y bueno, a ver si es que nos comenta qué ha significado para ustedes como institución, pues, realizar año tras año este pase del niño, que en algunos lugares como que va desapareciendo, pero que en otros, como la institución de ustedes, le dan énfasis. Sí, bueno, gracias, buenos días, y muchas gracias por el espacio. El propósito de la Unidad Educativa Jesús de Nazaret básicamente es fomentar la fe católica, fomentar también la unión, fomentar la cultura, resaltar valores y rescatar sobre todo los valores que se, de alguna manera, se vienen perdiendo, ¿no? Entonces, nuestro propósito principal es ese. Una vez que nosotros hemos planificado ya el pase de niño por 34 años que se celebra esta vez, pues es grato comunicar a la ciudadanía para que participe en este evento. Bueno, y vamos con el señor magíster Alex Palacios. ¿Qué particularidad tiene este pase del niño? ¿Se lo mantiene de forma tradicional o hay cosas que ustedes lo van incorporando? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de invitar a la comunidad a que nos acompañen en este acto. Como decía el señor rector, son 34 años de innovación, son 34 años de cambio, son 34 años de mejoras continuas y permanentes. Cada año nosotros innovamos, cada año nosotros procuramos ofrecer lo mejor a la comunidad de Chillogallo, a la comunidad ecuatoriana, a la ciudad entera. Cada año nosotros estamos innovando nuevas culturas, estamos innovando nuevas coreografías, estamos innovando nuevos trajes, para que exista creatividad, que exista una variedad en cuanto a la representación artística de las culturas, pues, que se presentan en este pase del niño. Bueno, ¿y qué es lo que el público va a poder observar al darse cita hasta Chillogallo? El día domingo 15 de diciembre están todos cordialmente invitados a las 9 de la mañana, en el Parque Central de Chillogallo y las calles de aledañas. Realizamos un desfile en el cual observarán a 1.200 bailarines entre padres de familia y estudiantes, representando alrededor de 14 comunidades indígenas del Ecuador, de todas las regiones, costa, sierra, oriente. Acompañado cada comparsa con una banda de pueblo, es decir, habrán 14 bandas de pueblo, 14 comparsas que representan, como les decía ya, a diferentes grupos étnicos del país, más del grupo, obviamente, que no podía faltar, de las tradiciones de Chillogallo. Chillogallo es una de las parroquias más antiguas de la ciudad de Quito y tenía sus propias costumbres en el Día de Inocentes. Entonces nosotros no queremos que esta costumbre se pierda, esta tradición se pierda, con los gitanos, con los payasos, con los capariches, con las carichinas que había, los personajes típicos de la parroquia de Chillogallo. Bueno, señor rector, vemos que este pase del niño ha tenido algunos reconocimientos. Eso significa que después de 34 años vale la pena que este espacio, estas manifestaciones sean reconocidas. Sí, desde luego. Nosotros tenemos el reconocimiento del Ministerio de Turismo. Es considerado como parte del patrimonio de fiestas de la capital. Entonces, vale la pena, pues, mantener esta tradición, ¿no es cierto? Como lo dijo el señor vicerrector, aquí concurren, pues, alrededor de 1.200 personas que participan directamente en el acto, aparte de todas las personas que concurren a visitar como espectadores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos alrededor de unas 1.500, 1.600 personas que estarán este día, pues, aquí asistiendo a este evento. Señor Washington, usted como maestro, el estar en contacto directo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las señoritas, pues, y de hecho mantener vivas las tradiciones que se dan en este sector de Chillogallo, la capital de los ecuatorianos, que ha recibido a diferentes habitantes que vienen de diferentes provincias, y que eso también, eso significa que cada quien quiere llevar su tradición de acuerdo a cada una de sus provincias que existen aquí en el Ecuador. Buenos días, licenciada Laurita. Muchas gracias por el espacio. Sabemos que año tras año nos dan esas facilidades para nosotros poder transmitir a nuestro querido público. En verdad, la alegría, la algarabía que se siente en los estudiantes, ellos lo esperan con ansiedad año tras año, porque saben que van a representar una cultura. Y nosotros los inculcamos de que nuestras raíces, que deben estar presentes, deben estar vivas. Y ellos lo toman de una manera muy, muy, no folclórica, a lo contrario, como representación, decía, viva de todas las etnias de nuestro país. Y realmente es una alegría estar frente a los estudiantes, frente a los padres de familia, porque los padres de familia, dejando su tiempito los días sábados, se dedican a repasar las diferentes comparsas. En los estudiantes lo toman, pero de una manera, pero realmente que contagia a los maestros, algunos maestros que igualmente nos ayudan con esa energía positiva que ellos nos dan y nos ponemos a bailar igual. Y realmente queremos invitar a nuestro público que nos escuchan en el Ecuador entero, y sabemos que también estarán presentes muchísimos turistas en este pase del niño. 34 años con múltiples reconocimientos de cultura, del Ministerio de Turismo, del municipio. Tenemos algunas recientemente del señor alcalde Mauricio Rodas, una mención de honor por servicios relevantes a la ciudad Marieta de Veintimilla, que se otorgan a muy pocas instituciones. Justamente es por esto que nuestra institución año tras año llena de alegría al sector sur, norte, centro y todo el Ecuador. Señor Palacios, ¿cómo hacen ustedes para la preparación de los niños y de los profesores y también padres de familia para que puedan representar, pues, y obviamente darle nombre a esos reconocimientos que ha recibido la institución? Claro, estos reconocimientos nos comprometen permanentemente a la mejora continua. Nosotros tenemos asesores en cuanto a lo que es la parte coreográfica y la parte no cultural, quienes se encargan de la preparación de estos, de estas representaciones que hacen los padres de familia y los estudiantes. Los padres de familia desde el nivel inicial hasta el octavo grado de básica son quienes le hacen la representación de los diferentes grupos culturales, y los estudiantes a partir de noveno hasta tercero de bachillerato también forman parte de estas comparsas. Esta preparación comienza desde el mes de agosto prácticamente, cuando hacemos nuestra planificación anual de actividades, y ya la parte operativa comienza en el mes de noviembre, con lo que es todos los trámites de permisos, porque nuestro evento pues tiene todos los permisos necesarios, tanto de tránsito, de bomberos, policía, etcétera, para brindar toda la seguridad necesaria a los participantes y a los asistentes. Contamos, como les decía, con una preparación permanente, con pares de familia hacemos los días sábados, y con los estudiantes durante el horario de clase, ellos estudian en un espacio apropiado para poder prepararse de la mejor manera para ofrecer un espectáculo de calidad a las personas que nos visitan. Bueno, entonces, señor rector magíster Marcelo Cisneros, la invitación para que el público que nos está acompañando en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM pueda ya tomar nota en sus agendas y darse cita hasta el sur de la capital, donde, con ustedes ya acaban de escuchar, pues habrá la seguridad necesaria. Bueno, muchas gracias. Como lo habíamos dicho anteriormente, este es un evento realizado destinado para la ciudadanía. Es la participación de 1.200 personas, 14 culturas que están expresadas aquí. Aparte de eso, tenemos las bandas de pueblo. Entonces, va a ser un espectáculo sumamente emocionante, sumamente hermoso en cuanto al colorido, en cuanto al despliegue de arte, de cultura. Vale la pena que los asistentes, los ecuatorianos, los quiteños, vayan, participen de este evento, nos aporten, porque siempre es importante el aporte de la ciudadanía en este tipo de actos. Nosotros, pues, como institución, estamos ahí abiertos, prestos para brindar lo mejor que hemos planificado con la compañía de estudiantes y padres de familia. Así es que invitamos, pues, a la ciudadanía en general a que vengan y disfruten de este evento que es hecho especialmente para ustedes. ¿Cuántas bandas más o menos estarán sonando? Alrededor de 14 bandas. Son 14 culturas y cada cultura va acompañada por su propia banda. Bueno, así que ya saben, mis estimados amigos, estarán los danzantes de Pujilí, Ayahuma, Saraguro, San Juan de Chimborazo, Salasacas, Cachas, Cholas Cuencanas, Matabuelas, Otavaleños, Zuletas, Pilawin, que van a representar el mestizaje, la interculturalidad, señor vicerrector. Sí, además de lo que usted acaba de mencionar, también tenemos grupos étnicos de la región oriental, obviamente lo que es las culturas esmeraldeñas, la danza tradicional esmeraldeña, todos acompañados por su respectiva banda, como decíamos, ¿no? Y lo más importante es que no es una presentación de disfraces, ¿no? Es una caracterización, una representación propia, apegada al 100% a lo que tiene que ver con la cosmovisión indígena. Nuestro asesor etnográfico no nos permite que no seamos fieles a las características culturales de cada una de sus comunidades que se representan en este evento. Entonces, la cosmovisión y la antropología están de manifiesto en este evento del día domingo. Señor Patarón, para finalizar, pues el recorrido, para que la gente sepa dónde puede ubicarse y participar de este desfile. Bueno, el recorrido lo hacemos por las calles aledañas al Parque de Chillogallo. En la parroquia de Chillogallo, alrededor de 20 cuadras, y no sé, las calles... ¿Punto de concentración? El punto de concentración es en el colegio, en los patios del colegio. A partir de las 7 de la mañana ya están los padres de familia con esa alegría, ya vistiéndose, poniéndose todos los atuendos de nuestras etnias, de nuestras culturas. Los estudiantes, es una alegría y que realmente nos dejan pero estupefactos a nosotros, como hoy la juventud nada de... se olvidan un poco de la música que tienen hoy en la actualidad y están tarareando, están cantando el tema que a ellos les toca bailar. Y hay que reconocer también que algunas bandas nos están acompañando para este recorrido. La banda del municipio de Píllaro nos va a acompañar por primera vez. La banda de la policía también. Los bomberos. También. De los bomberos también nos están acompañando en este acto bastante significativo para el sector sur y para nosotros como Vamos institución. Vamos por las calles. El recorrido es por la concentración en el colegio. Salimos a las 9:00, eso sí somos puntuales. 9:00, calle Joaquín Ruales, Carlos Freile y Francisco López, alrededor de 20 cuadras. Así que ya sabe, no se pierda, vaya a disfrutar de las bandas de las 14 culturas que se concentrarán en el sur de Quito, gracias al trabajo que lo vienen desarrollando la unidad educativa Jesús de Nazaret. Agradecemos al máster Alex Palacios, vicerrector de la institución, a Washington Patarón, profesor, y también a la autoridad de la institución, como es el magíster Marcelo Cisneros, por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana con 51 minutos, continuamos con la información. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, realizó varios eventos por la conmemoración de los 485 años de la fundación de la ciudad. Estas actividades se cerraron con el Festival Inclusivo y Diverso. Recorrido por las actividades que el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito ha venido desarrollando, nos lleva hasta el desfile estudiantil, carrera 5K, festival de bandas estudiantiles y un concurso de audiovisuales. El pasado jueves 5 de diciembre cerraron la jornada con el Festival Artístico Quito Inclusivo y Diverso, con una ágora completamente llena, vestida de colores, resaltando los valores como el celeste, señal de respeto, rosado, generosidad, amarillo, honestidad, fucsia, inclusión, verde, responsabilidad, morado, equidad, azul, amor, naranja, solidaridad y el gris, gratitud. Yolanda Villalba, subsecretaria de Educación, hizo un par en el concierto para narrar el objetivo de este evento. Por supuesto, la participación de nuestros estudiantes de las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares nos han dado una gran lección de lo que significa la creatividad, el generar canciones inéditas y por supuesto también reproducir temas que ya han generado trayectoria en el ámbito musical. Mediante estas actividades se motiva la participación activa de la comunidad educativa en la que están inmersos padres y madres de familia, estudiantes, docentes y autoridades, de las ofertas ordinarias y extraordinarias para fortalecer el trabajo en equipo, la colaboración por alcanzar metas en colectivo, el intercambio intergeneracional y el fortalecimiento del principio de inclusión en la diversidad en las acciones cotidianas de la comunidad educativa y sociedad en general. Yolanda Villalba, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Es sumamente satisfactorio, soy maestra de vocación, convicción. Hemos sumado esfuerzos para conjuntamente con el Ministerio de Educación hacer de estos eventos un espacio de libertad, un espacio de realización, fortalecer el autoestima de nuestros estudiantes y por supuesto decirles que podemos disfrutar de las fiestas sin alcohol, sin drogas. Estudiantes que participaron del festival nos comparten sus impresiones. Me llamo Natalia Yaro y la participación de los estudiantes me parece muy bien porque están demostrando sus capacidades y están descubriendo nuevos talentos que les puede servir. Mi nombre es Jenny y me parece muy interesante porque agrupamos a todos los colegios y hacemos una unión entre todos los distritos. Me llamo Natalie Chávez y me parece muy bien que hagan esto porque se ve el talento que unos saben ocultar. Nos ayuda mucho porque nos podemos entretener en otras cosas y no nos vamos por los malos caminos. De esta forma, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, garantiza una educación cálida y de calidad para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos y la construcción de espacios escolares seguros, equitativos, dignos y libres de cualquier forma de violencia. En Quito. Seguimos con la información. El ciclo de lecturas Tres Tejidos de Quito presenta a la ciudad en la obra de Pablo Palacio, Alicia Yanes Cosíos y Andrés Villalba Begdach, dirigido por María Auxiliadora Valladares, que iniciará este martes 10 de diciembre a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Como parte de la agenda cultural de las fiestas de Quito 2019, a continuación les vamos a contar todos esos detalles. El ciclo de lecturas Tres Tejidos de Quito será un espacio en el que se analicen y comenten obras literarias dedicadas a pensar en Quito y abre la posibilidad de que los lectores en general se acerquen a fuentes que construyan de manera crítica un retrato de la ciudad. Esta propuesta no solo se trata de acercarse a una visión crítica de la construcción y organización de Quito, sino de los propios hábitos y prácticas con las que nos insertamos en la vida ciudadana. En el lapso del siglo de 1927 a 2014, Débora de Pablo Palacio, Aprendiendo a morir de Alicia Yanes Cosío y Soterramiento de Andrés Villalba Bedach han ofrecido a los lectores ecuatorianos la posibilidad de pensar en la ciudad a partir de la construcción de un tejido discursivo en el que la palabra y la ironía se entrelazan para dar con un diagnóstico de las problemáticas de relaciones sociales que en ellas se erigen en el contexto de la modernidad colonial y postcolonial. Este evento estará dirigido por María Auxiliadora Valladares. Pero se preguntarán quién es este personaje. María Auxiliadora Valladares tiene un interés académico que gira en torno a las diversas expresiones de lo común en la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, además de ser escritora de poesía y ensayo. Se contarán con 3 días de programa. El martes 10 de diciembre se contará con el análisis de la lectura Débora de Pablo Palacio. El miércoles 11 de diciembre, Aprendiendo a morir de Alicia Yanes Cosío. Y el jueves 12, Soterramiento de Andrés Villalba. La participación en este ciclo literario requiere de una lectura previa de los interesados de las 3 obras de los autores analizados. Se receptan inscripciones gratuitas en la recepción del Centro Cultural Benjamín Carrión, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Los participantes deberán contar con el libro correspondiente para cada sesión, en versión física o PDF. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.